Se viene el Día del Padre y en Coppel ya se siente. Del 26 de mayo al 15 de junio, aprovecha hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Compra en tienda o en coppel.com.ar con envío gratis en 24 horas en AMBA y retiro en sucursal. Coppel.